Hola, buenos días. Estamos aquí con otro de los programas que vamos grabando así un poco salpicadamente del Espacio Común 15M. Y en este vamos a tratar un tema muy, muy, muy importante debido al panel que tenemos de guerras, porque ya no solamente es una guerra, es que hay muchísimas guerras en todo el mundo y que nos está llevando pues a unos. No sé, se habla mucho de Palestina, pero hay guerra, hay más guerras que la de Palestina y más pueblos que están sufriendo el genocidio, el hambre y el abuso. Para esto, bueno, tenemos aquí tres personas muy importantes. Las voy a saludar. Es Jesús Arguedo, que es director del periódico de barrio Vallecas UBA, que milita hace 30 años en una asociación que se llama Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Buenos días, Jesús. Buenos días, muchas gracias. Antes de nada, Sí. aclarar, el apellido es Arguedas. Arguedas. Arguedas, Qué mal, y vale. me Bueno, gusta pues no también pasa nada, no mencionar, pasa nada. me gusta mencionar por mi madre el Sí. segundo, que es Rizzo. Rizzo, con dos zetas, ¿no? Exacto. Bueno, eso lo pondremos por escrito, ¿eh? Yo era Venga. para agilizar un poco y poder grabarlo a lo que importa, que es nuestra destino. Pero os preocupéis que me ha pasado Muy unas bien. biografías un poquito más extensas. Luego tenemos a Marisol Bravo, que también es humanista de mundo sin humanista y que también milita en el mundo sin guerras y sin fronteras desde 1980. Buenos días, Marisol. Hola, buenos días. Yo os Sí, voy a llamar por el nombre para que no se haga tan largo, ¿vale? Y perfecto. tenemos por último, pero que va a ser el primero que pues le vamos a invitar a hablar, a Aníbal Rodríguez, que es presidente del Mundo Sin Guerras y Sin Violencia de Vigo. ¿Es Sí. correcto? Sí. Vale, pues hola Aníbal. Bueno, Aníbal me ha dicho que puede estar por compromisos que tiene pues un poquito de rato. Y entonces, pues vamos a iniciar de lo que vamos y hemos venido a hablar, que es la tercera marcha mundial que por la paz y la no violencia. Han habido dos marchas anteriores y claro, esto no se organiza aquí, ¿no? Aníbal, esto se organiza partiendo desde San José de Costa Rica. Sí, esto, bueno, se organiza a nivel esto, Mundial, me internacional, imagino, ¿no? mundial, sí. Hay como muchas reuniones esto previas antes, en donde hay organización a nivel mundial, organización a nivel de continente y por países también, ¿no? Entonces, esto, yo, por ejemplo, soy esto ya de lo más pequeñito que es el lugar. Yo soy de el que organizo la marcha en mi ciudad, igual que Jesús en Madrid y otra gente en otras partes de España y del mundo. Bueno, tú lo Sí. organizas en Vigo, entonces, ¿no? Sí, yo soy Sí. el promotor de la marcha de Vigo. O sea, el promotor es quien arma actividades, esto en el lugar. Y después están el equipo base, que son la gente que viaja, que son los que van a hacer realmente el recorrido. No es que vayan marchando, sino si esto van haciendo, pues viajando entre tren, en avión, en lo que haga falta para llegar a esas ciudades donde se organizan actividades, esto para poder dar señal de que la paz es posible en todas partes del mundo, que hay lugares donde que todo el mundo realmente quiere la paz, no queremos guerra, ¿no? Eso es un poquito la idea. Sí, pues hay mucha gente que no queremos guerra, pero lamentablemente hoy en día no nos están haciendo muchísimo caso, porque cada vez está peor el panorama, ¿no? O sea, el esfuerzo que estáis haciendo es muy loable, muy notable. Como he dicho antes, parten desde San José de Costa Rica el 2 de octubre del 2024 y claro, como hay que hacer un recorrido bastante largo, durará hasta el 5 de enero de 2025. Yo ya les he invitado, pues cuando esté más cerca el arranque, en hacer otro programa en que yo creo que vosotros o quien sea ¿Me podríais explicar un poquito mejor, ya más las actividades, ya que estará más concretado y todas estas cosas? Entonces, como tú me has explicado, ¿no? Esto no lo hacéis a pie, esto lo hacéis. ¿Me puedes Sí. explicar un poquito cómo se va a hacer, cómo se hace? Vamos, quien quiere intervenir, Jesús o Marisol, podéis también hablar y o podéis aclararme puntos. Yo es que le he dado un poquito de pie a Aníbal porque sé que se tiene que marchar, entonces nos quedaremos los otros tres solitos. Luego ya hablaremos también. Pero vamos, que podéis intervenir, ¿eh? De Yo aquí acuerdo, solamente soy entendido. el hilo conductor. Lo importante es lo que vosotros me vais a explicar, lo que me vais a manifestar, que es lo que mis oyentes oirán. Muy bien, de acuerdo. Gracias. Gracias. Bueno, sigo entonces yo, porque me gusta. Sí, bueno, si no se oponen los otros dos. Dejamos. Me dejáis. Bueno, el cómo se hace esto, pues esto nada, como te dije, hay un equipo promotor que es el encargado de organizar las actividades, esto que se va a hacer en cada ciudad, y hay gente que va a viajar esto por todos los lugares del mundo, esto donde se arman estas actividades. Eso por ya digo por avión, por tren, por mar, por donde el medio de locomoción que le sea más económico, más barato y ver que pueda estar los días que se van a hacer esas actividades. Después, en cada lugar se puede armar pues esto marchas simbólicas, o sea que la gente del lugar puede hacer como una pequeña marcha en su lugar. O puede hacer estos símbolos esto de la no violencia. O puede hacer festivales de música, de danza, el tema de qué se hace en concreto es muy, muy abierto y muy diverso, ¿sí? Y entonces cada promotor es el que decide qué es lo que se hace en cada lugar, ¿no? Entonces esto puede ser muy muy llamativo y muy pintoresco, ¿no? Y la idea es esa, es de que haya mucha diversidad de acciones y de iniciativas, esto que salga de la gente, no solamente de nosotros. Nosotros somos los que organizamos y somos los que armamos el equipo base para que recorra todo el mundo, pero no mucho más. Después esto es la gente la que tiene que hacerse eco de esta marcha y es la gente que tiene que de la que tiene que participar, ¿no? Esa es un poquito la idea. Sí, en las otras dos marchas anteriores, ¿cuánta gente más o menos ha participado? Hombre, no podíamos Sí, no esto. sé. No sé, bueno, si alguien tiene. Yo es que soy muy cotilla. En la primera marcha parece ser que se tocó a más de 1 millón de personas. Ope. En la primera. Y en Sí. la segunda no tengo tampoco el dato, fue algo menos, pero en la primera marcha fue la más. Eso, y se tocó Arrancó. más de Esperemos un que en millón. esta tercera hayan más del millón. Esperemos. Esperemos, ¿no? Claro, Porque claro. creo que cuando más seamos, más fuerza se puede emplear. Bueno, no quisiera emplear el término luchar, pero en fin, o promover Sí. la paz mundial, por decirlo así, qué buena falta hace y que tantas vidas inocentes, pues, que no tienen nada que ver y que generalmente, como dicen en algunas manifestaciones, las guerras las organizáis vosotros, pero los muertos los pone el pueblo. No, sí. Claro, Entonces yo veo que esto tiene una ruta, que es que tengo aquí una chuletilla, yo lo digo, lo confieso así porque me la ha enviado Jesús, ¿eh? Ha enviado un folleto vale. completísimo, en que hay una ruta troncal que parte de América Centro, o sea, San José de Costa Rica, el 2 de octubre, y llega a Nueva York el 10 de octubre. Sí, Luego hay un sí. segundo tramo, que es Oceanía-Asia, que parte de Japón el 15 de octubre y llega a Mumbai, perdón, el 31 de octubre. Sí. Hay otro tramo que es Europa, que es la que, bueno, dada donde estamos, pues intentaremos pues cubrirla lo mejor posible, que parte desde Moscú el 3 de noviembre y llega a Madrid el 24 de noviembre. Desde allí otro tramo que parte que es en África, que parte de Tánger el 27 de noviembre y llega a Dakar, bueno, esto ya es el 20, en el 20, o sea, llega a Dakar el 2 de diciembre. Y por último, hay la última, es América Sur Centro, que parte de Buenos Aires el 8 de diciembre y llega a Costa Rica otra vez, que es el punto de partida, el 5 de enero de 2025. Son casi un año entero, ¿no? No, tres meses. 3 meses, sí, es verdad. Es que se me hace muy largo esto, de verdad. Sí. En 2 años, pero en 3 meses solo. En 3 mesecitos, madre mía, lo que es organizar esto, que pues sí, debe de ser una cosa. Dime. De todas maneras, esas fechas son aún tentativas, esto porque es en agosto cuando ya tendremos esto cerrada las fechas. Precisamente porque hay guerra en Rusia, porque hay guerra en Gaza, pues entonces esto pues también es, las guerras esto un poco influyen en el circuito, porque a lo mejor no podemos esto ir a los sitios que realmente queríamos ir, entonces influye un poquito todo, ¿no? Entonces es una cosa tentativa que tenemos y que más o menos esto va a ser así aproximado, o sea, muy cerquita. Es en agosto donde se van a cerrar esas fechas y ya te podremos decir, pues tal día, tal hora vamos a estar allí. Ahí sí, ya lo sabremos a partir ya de agosto. Ya irá más acertadito, sí, porque, ¿no? Según como he leído en vuestro folleto, los participantes de la marcha son voluntarios y se autofinancian. No recibís tampoco ninguna ayuda por ninguna parte, porque habrá gente. Sí, a ver. No recibí subvenciones de estados ni de nada. Bueno, mejor, porque así vais más a vuestro aire. Claro, esa es la idea. Claro, la idea es esa, que, bueno, si quieres tú contestar, Jesús, sí. La idea es esa, que no recibir ayudas, digamos, que nos obliguen a hacer lo que otros quieran. Otra cosa es que si alguien quiere ayudar y colaborar y eso, pues sí se acepta, pero sin ningún patrocinador, sin ningún logotipo y sin que nadie nos coaccione a la hora de hacer cosas. No sé si Jesús... Claro, porque en lo que se basa es, diríamos, la autoorganización y autofinanciación de cada iniciativa. Entonces, las personas que van a formar parte de ese equipo base, que es el que recorre los países... pues tendrán que ver qué recursos económicos tienen, qué tiempo de disponibilidad para poder autofinanciarse esos gastos de billetes, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, yo recuerdo en la primera marcha mundial hubo una cadena de hoteles en España que brindó a que la estancia de las personas del equipo base a su paso por España, pues la cubrían ellos. Entonces, es un gasto que te evitas, pero que no te condiciona nada, lo hacen como colaboración. Por ejemplo, una empresa de comunicación hizo un par de spots publicitarios muy simpáticos, muy rompedores, y lo hicieron gratuitamente. Entonces, bueno, nos vamos moviendo de esa manera. Bueno, muy bien. No, evidentemente eso está una autonomía, porque ya sabemos lo que pasa luego con las financiaciones, por decirlo así. Claro. Entonces, también veo muy interesante en este que me has pasado la información, qué es lo que reivindica estas marchas, los temas centrales, ¿no? Que, bueno, hay la prohibición de las armas nucleares, el desarme proporcional, la objeción de conciencia, luego vamos tocando cada punto, ¿no? Claro. Sí, la urgente reconstrucción de las Naciones Unidas, pues la verdad es que sí, porque vamos, están hechos un desastre. Asegurar las condiciones para un planeta plenamente sostenible, o sea, que la guerra evidentemente interviene también pues en el cambio climático, cuando dejas un territorio completamente bombardeado, etcétera, etcétera. Eso es una, vamos, o sea, tiene su impacto ecológico. La integración de regiones y zonas, la no discriminación de ningún tipo, o sea, que también sois feministas y que por razón de sexo, de raza, ni etnia, ni religión, ni nada, ¿no? Y lo que la no violencia. Entonces, ¿de qué forma pensáis vosotros irme explicando estos temas? Porque yo los he enunciado y parece que bonito, pero tiene su trasfondo. Por ejemplo, ¿qué presión ejercéis para la prohibición de las armas nucleares? Jesús. O aquí. Le doy yo a este. Vale. Venga, Jesús, sin miedo. Ahí ¿qué? Venimos trabajando y acompañando todo el tema del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que vienen, a ver si me sale el nombre ahora, hay una alianza, una plataforma de entidades a nivel mundial. Que es eso es lo que tú me habéis puesto, la TPAN. Exacto, el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. De armas nucleares. Se está consiguiendo un trabajo de hormiga a hormiga, de que poco a poco vayan siendo cada vez más los países que aprueban y ratifican, que es todo un protocolo que tiene este tratado, ya son 70 países. Y con esto lo que se va consiguiendo es que poco a poco acercarnos a que realmente se prohíban las armas nucleares, al igual que ya se prohibieron hace tiempo las bombas de racimo, las químicas, etcétera, etcétera. Entonces, este sería un paso muy grande, porque iría en la línea de ir creando conciencia entre las poblaciones, entre los gobiernos, e ir presionando de una forma no violenta para que en algún momento realmente se llegue a no fabricarlas, no distribuirlas, no almacenarlas, etcétera, etcétera. Y es un trabajo que va a costar mucho, porque ahí están todos los intereses metidos. Monetarios, sí. Del complejo militar y fabricación de armas. Pero por otro lado, cada vez queda más evidencia de que del peligro real de las armas nucleares, y no tanto porque hay algún loco que decida iniciar, tirar el primer bomba, sino por accidentes. Se ha estudiado y últimamente han sido más la probabilidad de estar a punto de que se diera ese apretar el botón, porque se interpretan más señales. De pronto hay una bandada de pájaros que van por un lado y se interpreta que es una señal de que algo raro está pasando por parte del enemigo, ¿no? Sí, sí. Entonces es muy delicado el tema, y de hecho se empezó también hace unos años, creo que con la Segunda Marcha Mundial, una campaña de una entidad que hay que son Alcaldes por la Paz, donde se fomentó y se impulsó desde Mundo Sin Guerras y Sin Violencia el que cada vez más ciudades, entre ellas están Barcelona, en España, algunas más se están adhiriendo, para que desde las ciudades, desde los ayuntamientos, presionen a los gobiernos centrales, que son finalmente quienes tienen que, a través del Congreso, del Parlamento, poner en el centro ese tema y que sea aprobado, luego ratificado por el Parlamento. O sea, que hay todo un trabajo que hacer, que en concreto en España se planteó hace ya 5 años, o sea, se le propuso al gobierno y no hicieron nada de caso, ¿no? Entonces, es una baza que hay que jugar, presionar en concreto nosotros, al gobierno de España, desde ayuntamientos, desde la sociedad civil, asociaciones colectivos, para que lo pongan y se plantee que se apruebe y realmente se hagan efectos concretos y pasos, y no se quede solo en palabras huecas, ¿no? Entonces eso iría por ahí, ese tema de las armas nucleares. De las armas nucleares. En una puntuación también, lo de los alcaldes, ¿no? Lo que se viene haciendo es una campaña que tiene el ICANN, que son un llamamiento a los alcaldes, donde para presionar a los gobiernos se va haciendo por los pequeños pueblos, por las ciudades. Es decir, para que los alcaldes firmen que su municipio, su pueblo, su ciudad, está en contra de las armas nucleares, ¿no? Pues es como ir presionando. En este momento ya lo han ratificado 93 países y 70, bueno, lo han firmado, ¿no? Hay 93 países que lo han firmado y 70 que lo han ratificado. Bueno, pasemos entonces al que va un poquito ligado, aunque no sea nuclear, o sea, el desarme proporcional. Marisol. Pues de ahí es un poco a poco, pues eso, ir peleando, luchando y con la no violencia para ir consiguiendo a ver si, bueno, o concienciar a la gente, ¿no?, de que es necesario un desarme para que los estados no tengan armas. No sé, Jesús, a lo mejor puede explicar un poco mejor esta materia. Yo, como llevo encima el folleto este que lo explica, pues tengo aquí una chuleta fantástica. Ah, vale. Hombre, a ver, ¿qué te crees que estoy mirando yo? Claro, jugamos con ventaja, Amparo. Hombre, claro, yo dije, pásame información, porque claro, no llegas a todo. Entonces, claro, un poquito, o sea, es lo que trato. Aquí, de todas maneras, como esto, aunque se grabe, sea, hay una parte escrita, procuraremos poner los enlaces posibles. Claro. Más enlaces posibles para que la gente, a lo mejor, pues bueno, ya que estamos aquí en España, pues cuando llegue, dónde pueden dirigirse, pues si quieren sumarse a la marcha, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y de todas maneras está la página web, que también es Marcha también Mundial, en inglés, ORG, que ahí está toda la información. De todas formas, volviendo al punto este, sí, un tema clave es que los estados se pronuncien de que renuncian al uso de la guerra para resolver los conflictos. Y ese es un tema clave que en este momento creo que solo son dos o tres países, que en concreto en Bolivia, cuando estuvo Evo Morales, definieron en la Constitución, y está recogido en la Constitución, el no uso de la guerra para resolver los conflictos con otros países. Entonces, ese es un primer paso que es clave, y lógicamente pues ahí no lo han hecho. Y luego Costa Rica, después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron, a ver si me acuerdo bien cómo fue el tema, decidió el gobierno, el parlamento, que se declaraba en paz con todo el resto de países del mundo. O sea, se declararon en paz. Entonces, como consecuencia de esa declaración de paz, dijeron, nosotros suprimimos el ejército. Y no tienen ejército. O sea, no derivan recursos ni al ejército, ni a los tanques, ni a las armas. Imagínate la cantidad de recursos para derivarlos a sanidad, a educación, a vivienda, a cultura. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que se está pidiendo aquí también, claro, porque los presupuestos para armamento oficiales, y luego están los no oficiales que se meten por vericuetos, pero que en realidad van a ordenar a la compra y venta de armas, pues estamos como estamos. Si es que lo único que se ve es que cada vez hay más muertos inocentes, que la industria armamentística mueve muchísimo dinero, que se están haciendo ferias, incluso aquí en España, ¿no?, que perdón, que para venta de armas, etcétera, etcétera. Y es que me parece un disparate total esto. En fin, es que lo que pasa es que ahí está. Volvemos a tocar que con poderoso caballero es don dinero. Y mira que tiene años esta frase, ¿eh? Pero es lo más acertado que he oído en mi vida. Luego está, bueno, todo el mundo conocemos, la objeción de conciencia. Sí. Bueno, voy a decirlo yo, porque como soy objeto de conciencia, pues me parece muy bien. Creo que soy el más adecuado. Bueno, vamos a ver. La objeción de conciencia es que de alguna manera no solamente es como yo en su momento que me opuse a hacer la mili. Servicio militar, porque antes era obligatorio, ahora afortunadamente es esto voluntario. Y por hacerlo, pues esto casi, bueno, me expuse a 2 años de cárcel, que era en aquel momento, pero bueno, afortunadamente no fue así, y solo algunas gente los metieron en la cárcel para hacer presión, para que no, porque claro, una democracia meter a casi 5.000 personas en la cárcel era muy muy feo. Entonces entonces al final tuvieron que ceder y ser voluntario el servicio militar, ¿no? Pero va un poquito más allá el tema de la objeción. El tema de la objeción es esto, por ejemplo, de que tú puedes objetar a que tus impuestos no vayan. Ahora que está la campaña de la renta. Por ejemplo, hay formas de objetar a temas, ¿no? Es esa famosa frase que en algunas esto en manifestaciones se oye, de que no en mi nombre. No en mi nombre. Hay cosas de que tú no estás de acuerdo con eso y puedes esto hacer algo para que, bueno, los gobiernos presionan a otros gobiernos, esto pues con sanciones, no sé qué, pues nosotros un poquito también podemos hacer lo mismo, o sea, ser objetores, ¿no? Entonces, no es una cosa y está dentro de la Constitución y dentro de nuestros derechos, derechos universales, poder hacer eso, ¿no? Entonces, por tu razón de tu conciencia, de lo que tú piensas que debería de ser, pues entonces no apoyas a ciertas cosas, ¿no? Pues eso es lo que te podía decir del tema de la objeción de conciencia. Daría para hablar mucho, pero bueno, ya. Lo dejamos esto aquí porque si no, esto se alarga mucho. No, que además es que tenemos también un tiempo limitado porque, claro, vamos emitiendo otros programas. Pero bueno, hemos hecho alguna vez algún programa sobre objeción de conciencia. Pues se ha recurrido, pues además en la página, por ejemplo, de Ecologistas en Acción hay un apartado que te dicen cómo tienes que hacer tu declaración de Hacienda, esto lo digo así, para que no se empleen tu dinero en compra de armas, etcétera, etcétera. Si alguien tiene, alguien nos oye y tiene intención o lo que sea, yo sé que hay mucha gente que lo hace. Quería añadir solamente una cosa muy breve, porque está muy vigente, pero todavía no se habla de ello, y es que en varios países de Europa, con todo este tema de la guerra de Ucrania sobre todo, empezaron ya con el relato que empezó Francia de que si llevaríamos a 2.000 soldados al frente de Ucrania. En algunos países, ya hay portadas y algunos periódicos, están calentando el ambiente de que a lo mejor es necesario llamar a filas a los jóvenes y a las personas para que vayan a la guerra. Que vayan, o sea, ellos, que les gusta tanto. Claro, pero que es un tema muy importante y se está iniciando campañas de información y de objetar, porque parece ser que una vez que legislaran en ese sentido, que van en esa dirección, es mucho más difícil que uno decida, yo no voy a ir a la guerra porque por conciencia. Sin embargo, hay una posibilidad, un procedimiento de, antes de que se dé eso, uno se declare claramente objetor de conciencia en base pum, pum, pum. Entonces, es un tema que hay que empezarlo a mover, hay que empezarlo para que, porque si no, como vienen las cosas, de pronto vienen. Sí, van a llamar las reservas, que dicen, ¿no? Los reservistas. Claro, y vienen, hacen un decreto, te la cuelan y ya hay. Te lo pone más difícil para decir yo no voy. Interesante tema. Tomo nota. Sí. Tomo nota. Ya hablaremos, a ver. Luego, otro de los puntos es la urgente reconstrucción de las Naciones Unidas. Que está hecho eso como, yo qué sé, llevan un mercadeo dentro, que es que, vamos, el Consejo de Seguridad, Medio Ambiente, bueno. ¿Quién me va a hablar de este puntito? Le tocaría a Marisol, si no, pues esto lo hablo yo. ¿Marisol, no quieres? Yo, bueno. Bueno, Marisol, no, me la reservo para las condiciones de un planeta sostenible. ¿Te gusta más? Bueno, vale. Vale, venga. Entonces, lo que sí hay que aclarar es que, claro, todos estos puntos son mundiales, ¿no? Se hace a nivel mundiales, entonces hay personas que nos centramos más en unos, otros en otros, entonces pues está bueno, pero yo me pongo, bueno, lo del planeta sostenible está bien. Vale, pues entonces ahora lo hago yo. Nada, lo que pasa es con, no es que las Naciones Unidas esto sea un mal organismo, ¿no? Esto lo que pasa es de que las Naciones Unidas tienen un hándicap, que hay cinco países que tienen derecho a veto, y entonces, claro, o sea, no hay. O sea, por eso no se van adelante todas las resoluciones que esto que se hacen. Entonces, como muchas veces queda todo en nada, porque esto hay esos vetos, ¿no? Sí. Pero hay que reconocer también el trabajo de Naciones Unidas, que gracias a muchas veces que han hecho cosas, esto que han evitado algunas veces estos conflictos, que han hecho de que precisamente no haya tanta armamentismo y de que están financiando también proyectos esto a nivel ecológico, a nivel internacional, que ayuda al desarrollo de países, ¿no? Entonces, el problema es eso, es de que quien financia las Naciones Unidas son precisamente las grandes potencias y después esto que eso que cinco naciones tienen derecho a veto y entonces claro, como Estados Unidos tiene derecho a veto, pues entonces Israel puede hacer lo que está haciendo en Gaza y así siguiendo. Cuando lo de Ucrania, de esto Rusia tiene derecho a veto y entonces claro, pues puede hacer lo que quiera. Entonces esto es lo que claro, choca mucho a la gente. Entonces, lo que nosotros proponemos precisamente es eso, de que no haya derecho a vetos, esto de que realmente sea asambleario, todo el tema ese de Naciones Unidas y que eso tenga una verdadera acción de verdad, ¿no? No formal como está haciendo hasta ahora, ¿no? Porque si no, la gente no entiende que, para qué. Entonces, claro, mucha gente, pues yo escucho, ¿para qué Naciones Unidas? No, hombre, esto, si no llega a ser por eso, esto, Naciones Unidas es una buena herramienta para que no haya guerras, precisamente. Es muy curioso, pero es así. Bien, bueno, pues ahora le tocará a Marisol. Ahora vamos a hablar de asegurar las condiciones para un planeta sostenible, que es el planeta de todos, que es que porque estemos aquí o estemos allá, si la cosa va mal para todos. Es que parece que eso la gente no lo entiende, ¿no? O sea, piensa que como están muy lejos, ¿no? Pero es que las condiciones que hay ahora de crisis climática nos están afectando ya. No pensás que nos pueden afectar. No, nos están afectando ya. Yo ya estoy haciéndome cruces de cómo vamos a pasar el verano aquí. Bueno, Marisol, tuyo es el claro, micro. a ver, mío es el micro. A ver, bueno, yo lo poquito que sé, porque lo que yo veo por un lado es efectivamente lo del cambio climático, que los países pues occidentales, ricos, llamemos como sean, no nos damos cuenta de todo lo que hacemos y que estamos pues eso, a nivel de pues calefacciones, bueno, pues industria, además, estamos dañando al cambio al planeta, ¿no? Con el cambio climático. Y luego, por otro lado, está también pues la expoliación que están haciendo las multinacionales, ¿no? Pues de los recursos naturales de otros países, como por ejemplo puede ser África. En África hay mucha expoliación pues para los países occidentales, y están dañando para las guerras, para todo. Entonces, bueno, no, lo que tú decías, no nos damos cuenta de que la Tierra es la casa de todos, y bueno, pues es necesario tomar conciencia y hacerlo ver, ¿no? Y luchar. Pero bueno, hay muchas organizaciones que están luchando por ello, y nosotros, bueno, pues también queremos poner nuestro granito de arena. Y sobre todo lo que yo decía, a lo mejor aquí en Europa pues no lo ves tanto, pero en África pues sí se está viendo que es necesario empezar a parar que vayan allí las multinacionales a expoliar todos sus recursos. Y no sé si alguien quiere decir no, algo es más. Que además, yo creo, perdona que te interrumpa, que es que ni ahora vamos a pensar en nosotros mismos, es que ¿qué les vamos a dejar a las generaciones futuras? Que quien más o menos, tenemos hijos, tenemos nietos, y aunque, y bueno, ya hay niños de cualquier etnia en África o donde sea, que se están muriendo de hambre, pero ¿qué clase de sociedad estamos alimentando? Es que yo se me ponen los pelos como escarpias, ¿eh? Pues eso. Bueno, pero bueno, mientras nosotros vivamos bien aquí, pues no nos damos ahí cuenta. Ahí está, pero es que hijos y nietos son todos, aunque sean negritos, árabes, chinos, japoneses, es que son todos. Es que no tenemos derecho a destrozarles el futuro. Pienso, yo lo miro como... Lo miro, o sea, que aunque nos toque de lejos, no nos toca tan de lejos, ¿eh? No te nos tocan de lejos. No nos toca de lejos. Lo que pasa es que nosotros no queremos ver... Ah, bueno. Esa es otra historia. No nos toca. Es decir, no lo queremos ver porque estamos bien. Es decir, como estamos... Bueno, bien, entre comillas, pues no... Mientras no lo ves encima, pues no quieres verlo. Con lo cual ya te pillo con el siguiente, punto, que es la integración de regiones y zonas. Pues, más o menos tiene que ver, pues ¿no? Claro, sí. Es que estamos hablando de esto, lo que hemos dicho, el hambre en el mundo. Pues eso, crear sistemas socioeconómicos pues que garanticen el bienestar y los recursos para todos, ¿no? Es decir, sería la erradicación del hambre en el mundo, en el planeta. Hay dinero para todos. Si se aprovechara bien, sí. Incluso yo creo que hasta sobraría. Claro, sí. Si se redistribuyera bien, si eso hay, el mundo podría, no tendría que haber hambre, no tendría que haber carencias. Lo que pasa es que, bueno, pues está mal repartido y en manos de unos pocos y es un poco así. Y entonces, pues eso es otro punto que también hay que concienciar y que pues eso, eliminar el hambre en la historia de la humanidad. Es que estamos expoliando todos los recursos naturales en vez de ayudar que esta gente que está mal económicamente los explote en ellos para poder sobrevivir. Claro que la mayoría de gobiernos africanos, digo la mayoría, no todos, pero tienen dictadores que los están ellos mismos expoliando. Y como decías tú antes, tampoco hace falta caerse a África o eso, que aquí también hay hambre. Es una pena que haya gente que tenga que ir a... Si no habrían despensas solidarias, ni habrían llamamientos de necesitamos porque no tenemos para esto, y todas estas cosas, no hace falta irse fuera. Claro, y se trataría de erradicar eso, de la caridad, ¿no? Es decir, porque tendría que ser un derecho, ¿no? Efectivamente, yo creo que es derecho a la vida. Exacto. Si tú no puedes comer, si no tú te estás pasando frío, si no tienes una casa, bueno, ya nos podríamos derivar, porque todo esto de que están contemplados en la divina, entre comillas, constitución que tenemos, pero que no la tiene todo el mundo. Aquí viven los malditos y los demás, pues ala, a pedir, ¿eh? Y encima vamos a pasar al siguiente punto, la no discriminación. De ningún tipo. ¿Sigo yo o queréis? Sí, hombre, sí, porque la no violencia se la voy a dejar a los chicos. Ah, mira, vale. Bueno, pues sigo yo. Pues eso, ¿no? La no discriminación, pues eso, por ningún tipo de sexo, que pues como soy, como mujer, pues claro. la vemos muy fácil porque nos llega por todos los lados. Luego pues de raza, de etnia, religión, situación económica, la edad también. Yo ya empiezo a ser mayor y notas que el ser mayor también te va discriminando. Pues eso, que nosotros, nuestro lema es ningún ser humano por encima de otro. Es ilegal, es decir, como se grita, ¿no? Ningún ser humano es ilegal. Exacto, ningún ser humano es efectivamente. legal y ningún ser humano por encima de otro, porque bueno, tú puedes ser legal en este, puedes ser legal, pero luego resulta que, por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos de sexo de la mujer, los trabajos, pues resulta que por el hecho de ser mujer y como tienes niños, pares y no sé qué, pues tus sueldos son peores o puedes, es decir, y Bueno, entonces de esto te siempre podría hay alguien. hablar yo como pensionista. Yo también soy También tú pensionista. también, ¿ves? De esto, como pensionistas sabemos perfectamente, o sea, las mujeres, o sea, está visto que la no violencia, que la paz, que la tranquilidad, es también feminista, porque vamos, Claro. se cobra siempre menos, si hay alguien que tiene que sacrificarse y quedarse en casa, pues a los cuidados siempre se prioriza a la mujer, para que se quede, y luego cuando, por si acaso, pues pasa la circunstancia de que muere el marido, le queda el 52% de la pensión del marido, no le queda antes, y tiene los mismos gastos. Es que esto es aberrante, ¿no? Pero esto está pasando aquí. Sí. No. Sí, por eso digo que no hace falta irse a otros sitios para ver que hay, pues eso, discriminación Sí, de los, entonces, y efectivamente. luego por lo que hablamos, los inmigrantes ya, Uy, pues, bueno, la ley, bueno, esto ya es pues aberrante, efectivamente. Y si eres emigrante y encima eres mujer, tienes también más problemas. ya también. Y si no eres aquí en España, por Y ejemplo, ni pues religión, ni si situación económica, eres sí, musulmana, pues también. también, Es decir. efectivamente. Bueno, ahora que hemos hecho nuestro pequeño alegato Al feminismo. feminista, vamos a dejar que los chicos nos hablen de la no violencia. Jesús, ¿empiezo yo? Como quieras. Sí, venga. La no violencia es uno de los temas centrales de esta marcha, de hecho, de títulos por la paz y la no violencia. Nos parece de suma importancia, porque de la paz, aunque no se hace mucho y no hay mucha conciencia real en las poblaciones ni en quienes podrían incidir, pero se habla y se sabe de qué va. Básicamente, cuando se habla de la paz es de la no guerra, aunque tiene otras acepciones. Pero de la no violencia ni se sabe lo que es, ni se entiende, y muchas veces hay mucho prejuicio sobre la no violencia. Entonces nosotros decimos que es necesario empezar a despertar la conciencia sobre la no violencia activa, porque para que no se relacione eso de que la no violencia es, bueno, pues una cosa quieta, que yo estoy muy en paz conmigo, estoy muy relajado, y entonces yo no hago mal a nadie ni trato mal. No. La no violencia activa es, ante cualquier hecho de violencia que además nos rodea las 24 horas del día, desde la violencia económica, cuando uno es explotado, cuando uno no, o sea, no es justamente tenido en cuenta la remuneración, los salarios, etcétera, etcétera, la explotación, la no violencia, pues como comentaban antes, ¿no? Con la discriminación de todo tipo, ¿no? Entonces, ante esos hechos, que uno como individuo, uno como asociación, como colectivo, allá donde esté, puedo dar una respuesta activa, puedo no ser indiferente hacia eso que me encuentro. Entonces, ahí es donde se empieza a despertar la conciencia de la no violencia. Porque decimos básicamente que este mundo, este sistema en que estamos, en todo país, en toda institución, en todo ser humano, está totalmente metida la violencia casi casi en los tuet, en el, en el, en los huesos, en el tuétano de los huesos, está porque hemos sido crecidos, nacidos, educados desde esa, que a veces es muy sutil y no se percibe, pero en el fondo está total. Desde ahí que es entendible el tema de los asesinatos por violencia de género, esa locura tan loca que es una Sí. persona sea capaz de con alguien con que has construido una relación, una familia, que seas capaz de llegar a matar a tu mujer, a tus hijos. O sea, esas cosas es como se te escapa, ¿no? De poderlo entender, ¿no? O lo que está pasando ahora en Palestina, ¿no? O sea, son barbaridades que vamos viendo los extremos hasta dónde llega la violencia y que la única manera de confrontarla para nosotros es desde la no violencia. Y eso es un tema cultural, eso es un tema de valores, eso es un tema que va a necesitar años de recorrido, pero que es imprescindible ponerlo en el centro para no equivocarnos y no justificar violencia a la violencia. Que a veces es difícil. Pongo un ejemplo y no me extiendo. Ayer, antes de ayer, que está en todos los días en boca de las de nosotros, las gentes normal y corriente, el tema de Palestina. Hay mucha gente que justifica la defensa armada ante el genocidio. Y además está reconocido internacionalmente que ante la opresión y el genocidio, etcétera, etcétera, legítimo defenderse con las armas. Y yo digo, bueno, eso está escrito, pero ¿de qué? ¿Qué utilidad tiene responder a la violencia con violencia cuando únicamente entras en una espiral de que nos llevaría a la destrucción nuclear hoy en día? Entonces, es un tema muy serio, que hay que hablarlo, que hay que ponerlo en centro y que habrá que buscar con imaginación, que es lo que se necesita, qué tipo de respuestas no violentas se da desde lo más cercano, que es las relaciones personales, hasta lo más grande, que es todo el toda la monstruosidad que está generando Netanyahu. Entonces, es imprescindible tocar ese tema porque era raíz. Y además, porque que es un tema que nosotros planteamos con la marcha, y es, hay una marcha externa, por decirlo de alguna manera, que vamos haciendo actividades y recorriendo el mundo con la manifestación, diríamos, externa y social por la paz y la no violencia. Pero también hay una marcha interna de uno consigo mismo, con su interioridad, para ver en qué medida yo reflexiono y veo qué cosas necesito cambiar de mi propia vida para encaminarme en una vida propia, en relación con los más próximos, que lleve la dirección de la no violencia, que lleve ese principio, que es una regla de oro, que dice, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Entonces, son temas de reflexión profunda, y ahí es donde tenemos que ir avanzando para encaminarnos a un mundo de paz y de no violencia. Y es la única, es hacerlo desde las gentes y desde los colectivos de base, que ya hay tantos cientos de miles de ellos trabajando día a día, ¿no? Eso, yo podría decir eso. Bueno, pues a mí me ha dejado poco. Bueno, pero sí, puedo decir algo. Nada, es de que normalmente voy a hacer más hincapié en el tema ese de que es muy frecuente esto, ver esto, el tema de la violencia como algo normal. Lo decías esto antes, de que no, al principio de la entrevista, que te tenías como que hacer esto cargo de tu familia, o sea, porque eres mujer precisamente. O sea, es lógico, tienes que hacer, porque no, si hay alguien más, esto, ¿por qué no puede ser esto tu hermano? ¿Puede ser esto tu tío? O sea, porque esto tiene que ser siempre la mujer que tiene que tomar esa cosa. Eso es una discriminación, es una violencia, ¿no? Es como te obligan, porque te ha tocado. Eso, y así esto con muchas cosas. O sea, es como aceptamos cosas, comportamientos que no tienen esto que ver con la realidad de lo que es esto, unas relaciones esto igualitarias, ¿no? Por eso es también los movimientos esto feministas precisamente hablan de los micromachismos. Esto, ¿qué son los micromachismos? Cosas esto que aceptamos como normales, pero que claro, quien la sufre esto, pues, no lo ve como normal, lo sufre como una violencia precisamente. Entonces son como comportamientos, son como se decía antes, como algo muy sutil, ¿no? Es algo tan sutil que bueno, es como lo aceptamos, es como y de hecho también muchos esto asesinos y tal, esto es que la maté porque era mía, punto, y como era mía, es normal, la tengo que matar. O sea, dices esto, entonces como es que eso está tan esto arraigado Y como siempre ha sido así, pues así lo hago, ¿no? Entonces, y a lo mejor dices, bueno, pero si yo no soy esto nada, no, nada violento, no me pego con nadie, pero si estás discriminando sin darte cuenta esto a otros, a lo mejor sí lo eres. Hay que plantearse ciertas cosas, ¿no? Yo creo que en esa onda yo entiendo el tema de la no violencia. Por eso, como bien decías, esto sí, la marcha en sí, esto también es como feminista, ¿no? Pero no es que porque la promueva, es porque lo que nosotros defendemos también defiende la gente feminista. O sea, que se entiende en ese sentido, ¿no? Y yo os tengo que dejar, por desgracia, porque Vale, tengo y que trabajar. bueno, pero como luego te enviaremos el podcast montado y todo eso, que vosotros lo podéis distribuir, eso ya os lo digo aquí, Pero me ha como gustado queráis, mucho nosotros hablar lo colgaremos en contigo. nuestra web, etcétera, etcétera, pero que vosotros podéis coger perfectamente el enlace y ponerlo donde os parezca bien, ¿eh? Vale, pues yo lo dejo aquí. Me ha gustado mucho participar y esto creo que ha sido muy interesante. Y bueno, como va a haber otra posibilidad más adelante, pues Hombre, esto a yo ver pienso que si si esto puedo. se reinicia, se inicia. Yo os emplazo ya desde ahora que si esto se inicia, por ejemplo, a principios de octubre, yo creo que en septiembre, no te digo en agosto porque todo el mundo está de vacaciones, pero en septiembre o igual os pego un toque, porque ya estará más definido, ya estará más concretado y supongo que, o sea, que con un mesecito ya pues un poco puede variar las cosas. Por lo Claro. tanto, yo os emplazaría para ver qué tal vais y cómo vais progresando. Eso si os parece bien. Sí, excelente, excelente. O sea, quiero decir que esto, como digo yo, muchas veces digo, vamos a ver, el programa, por lo menos el mío, es muy coloquial. Esto es como si estuviéramos en la salita de casa, estamos cambiando impresiones. Y Vale, pues entonces muy bien. se hace, Esto no siempre se hace puede. tampoco aquello, güey. Hay gente que al principio dice, uy, qué nervios, uy, qué nervios, y se han marchado diciendo, oye, pues se me ha hecho corto. Suele pasar, ¿vale? Bueno, pues Sí, a mí se nada. me ha pasado corto, pero yo tengo que cumplir, No, o ya lo sea, sé, ya lo sé, ya lo sé. Nosotros continuaremos un okay. poquito más. Y perdona la interrupción. Venga, chao, chao. Chao. Un abrazo, Aníbal. Chao, Adiós. adiós. Bueno, pues ahora nos quedamos. Bueno, ahora ya hay poco. O te toca a ti, Marisol, o te toca a Jesús. Yo quería Dime, hacer dime. una puntualización también sobre lo del tema de la no violencia, porque digo, y de la violencia, más que de la no violencia, de la violencia, que tenemos que crear conciencia de que la violencia en algún momento puede desaparecer, porque el problema es que cuando hablamos a la gente de la no violencia o de eliminar las guerras o de eso, lo que primero te dicen es imposible. Y entonces ante esa partida es muy difícil poder hacer algo. Entonces hay que concienciar a la gente que algo sí se puede hacer. Y como decía Jesús, es empezando desde nuestra propia violencia, la que uno tiene. Y si uno va mejorando o ganando terreno a su violencia, pues algo puede hacer. Y a lo mejor no lo puede hacer en todo el mundo, pero sí lo puede hacer en su casa o en su barrio. Para mí es como una espiral, ¿no? Empiezas por ti mismo, luego sigues tu familia, tus amigos y el que quiera, pues que lo haga en el resto del mundo. Pero como que hay que concienciar que sí se Como que hay que puede. empezar desde dentro e ir saliendo poquito a poquito hacia Claro, afuera. y pensar, concienciar que sí se puede vencer a la violencia. Y tenemos claros ejemplos de Luther King, Gandhi, que han luchado con la metodología de la no violencia. Claro. Eso era mi punto. Y luego que hay muchos tipos de violencia, no solo la física, sino la religiosa, la económica, la O intelectual, incluso la la sexual. mental. Hay gente, hay palabras que duelen tanto como un golpe. Exacto. Bueno, incluso Claro. pues incluso hay una obra de teatro que pues fuera Pamela Valenciano, que supongo que la conoceréis, que se llama No, no duelen solo los golpes. Sí. Que ahí viene Sí. definido, o sea, que en palabras o en unas situaciones psicológicas de depresión y todo esto, puede que te hagan más Porque daño, porque además es un daño que no te vas dando cuenta y que poco a poco se va, o sea, puedes hacer caer a una persona en una depresión profunda. Sí. Porque además, siguiendo el hilo de lo que has dicho, Marisol, claro, es muy importante qué es lo que puede propiciar que las personas cambien esa creencia de que no es posible superar las guerras, superar la violencia, a decir, y tal vez sí. Entonces, claro, si uno empieza a superar su propia violencia, ya tienes por experiencia un hilito que, aunque sea muy fino, decir, pero es, claro, si uno se reconoce violento y no es capaz de avanzar nada, pues lógicamente lo único que puede proyectar es su creencia de que, al igual que él es violento y ve que no modifica y no modifica, pues el mundo y los demás van a seguir así, y uno lo justifica porque es que es intrínseco al ser humano, es que está en el ADN del ser humano ser violento, y siempre lo va a ser, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y cuento una anécdota. Estamos ahora en la Feria del Libro de Vallecas, como la presentación el domingo. Sí, ahora bueno, te lo iba a preguntar, pero bueno, ala, Sí, nada, me ha comento. sacado el tema, ¿eh? La presentación no es este programa, sino que se hizo el día 12, me parece. No. Sí, este domingo pasado. Pero lo que quería comentar Sí. es la anécdota de, estando con la mesa informativa, pues bueno, gente que se acerca, o que le abordamos con un folletito y le preguntamos, ¿no? Y entonces, y con este tema de la creencia, yo le planteaba, claro, cuando la persona te dice, pues yo le digo, que lo hicimos en la primera marcha mundial hace 15 años, contaba esta anécdota, dijo, mira, salimos a preguntarle a la gente, oiga, ¿usted con las guerras le gustaría, está a favor de las guerras? Todo el mundo dice, no, ¿le gustaría que hubiera un mundo sin guerras? Claro. Y la siguiente pregunta era, ¿y usted cree que es posible? Y la mayoría te decían que no. ¿Usted cree que es posible? Entonces, claro, y yo le decía a este señor, digo, bueno, es muy difícil cambiar de yo creer una cosa al día siguiente cambiar a otra. Digo, pero si empezamos como por incluir en mi propia cabeza como la duda, decir, bueno, y tal vez, aunque yo creo que es, no, no, pero y tal vez habría alguna posibilidad de que en algún momento llegara. Digo, por lo menos abramos la duda y por ahí empecemos de a poquito, ¿no? Pero sí, hay que hacer todo ese juego porque es imprescindible. Hombre, es que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es educarnos nosotros mismos, porque, a ver, entonces en algún momento nos sale el monstruo fuera. Es que es así, ¿no? O sea, es una labor muy lenta. Yo ahora, por ejemplo, no sé, voy a hacer una pregunta que a lo mejor no lo he hecho. ¿Qué les decimos a esta gente que está, a todos estos niños, a estas mujeres, a estos ancianos, a estos civiles en Palestina? ¿Qué ¿Qué les decimos? les Esa decimos? Que se respuesta. sienten. Pregunto, es porque esto igual es una pregunta que yo me hago, ¿eh? Que se sienten en el suelo y se dejen matar. No. No, pero bueno. Eso es lo que quiero. ¿Qué les decimos? ¿Qué les decimos? Pues mira, si me dejáis, os cuento el resumen de una Te conversación que dejamos. tuve ayer. Una conversación que tuvimos ayer con la gente linda de Villa de Vallecas del 15M, que ayer sacaron su tienda gratis a la calle y plantearon el picnic, o sea, la comida, de llevar cada uno la suya y comer. Y ahí estuvimos poquitas gentes y lógicamente salió ese tema, ¿no? Y yo le intentaba explicar, porque tengo claro por dónde iría, lo que no sé es cómo implementarlo. Pero yo le decía, imagínate que esos niños, esos adolescentes, pudieran hacer el esfuerzo de no mirar solamente su situación como pueblo, que está machacado y que lógicamente después de 70 y tantos años, lo primero que te surge es el odio y la venganza y la muerte de quien tienes delante, que son los israelitas, los colonos, por todo lo que nos han hecho. Y eso es entendible. Y coincidíamos esta mujer y yo. Pero yo les decía, bueno, y si es posible subir un poco, tomar un poco distancia de mi situación real, que me están machacando y matando cada día a día, y caer en cuenta que esto era lo decisivo para mí, de que en realidad la necesidad de hoy no es salvar a mi pueblo y que los israelitas dejen de matarnos y de colonizar, lo que se retiren. No, lo necesario hoy es que en todo el mundo empiece a crearse la posibilidad de otro mundo de novios, y que imagínate qué lindo sería que con la situación tan cruel, tan dramática del pueblo palestino, el propio pueblo palestino dijera, señores, que es el momento no de liberarnos como pueblo, sino de liberarnos el ser humano como nación de todo el planeta y encaminarnos como única posible solución a un mundo de no violencia. Entonces, poder ser capaz de dar una respuesta, que yo no sé cuál es, no violenta, estando ahí cuando te caen las bombas, no es nada fácil, pero sé que existen grupos, acciones y actividades, pequeños grupos que están trabajando claramente en la vía de la no violencia, y de ahí hay expresiones que se juntan en colegios, mujeres que marchan juntas, que cantan juntas, israelites, israelíes, pueblos, el pueblo israelí y el pueblo palestino. Entonces es desde ahí, poniendo ese tema en medio y decir, ¿qué otra posibilidad habría aparte de la defensa armada que ya la conocemos? ¿Qué otra cosa? Y ahí yo creo que es desde los propios ellos. Y bueno, hay campañas claramente no violentas, como es la de BDS, boicot, desinversión y sanción, que es una campaña inspirada en cuando en África se trabajó el tema del apartheid contra el apartheid de África, y se consiguió poner en situación muy difícil al gobierno que estaba en aquel momento, pero por todo un tema de depresión económica, social, etcétera, etcétera. Y eso es claramente una acción no violenta, donde se es capaz, porque se hace mucho daño si se llega a ser una campaña grande y efectiva, entras en el tema económico y tal, y ahí tiene sus efectos. Entonces, bueno, por ahí, lógicamente, te tienes que defender de que no te caigan las armas, pero a la vez tienes que decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Y viendo cada día cómo te preguntas el modo. Porque ya, y con esto termino, tanto para los palestinos como para todo ser humano que no somos indiferentes a lo que está cayendo allí, es imprescindible que uno encuentre su propia respuesta a lo que hago, porque si no, la impotencia, la desesperación es tan grande que te lleva a anestesiarte de todo, porque está el dolor que te rompe el alma ver lo que sucede, que uno consigue decir, sea lo que sea, pero algo tengo que hacer, sentir que hago algo, no me puedo quedar en la inacción porque me abruma y por mi impotencia. No, ahí, en la calle, en el codo a codo, tenemos que hablar entre nosotros para decir, bueno, ¿qué hacemos tú y yo? Pero hagamos algo, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se me ocurre? Pero algo yo he de hacer. Esa me parece que es clave, porque ahí es donde damos salida a toda esa necesaria sentimiento de hermandad, porque si no te rompe el alma. Y eso sí lo podemos hacer, y ahí nos tenemos que ayudar unos a otros. Ya, pero bueno, que esto es que también te encuentras ya con la pega de que qué están haciendo los gobiernos. Nada, absolutamente nada. Es que ni ya puedes protestar 300 veces que siguen sin hacer nada. Y que son los que tienen en este momento más poder que a nivel individual nosotros, como para decir, bueno, basta ya, señores, basta ya. Que me importa un pepino que los bancos que de Norteamérica y de fuera de aquí estén en manos de personal sionista, y que se patrocinen. O sea, ahora mismo hay un barco que está circulando por ahí que lleva armas a Israel. Uh-huh. Esto es lo que tú sí, claro. Y han habido movimientos, por ejemplo, que algunos estibadores se han negado a descargar o cargar estos barcos. Que hay algunos puertos que sí que es verdad que les han prohibido la entrada, pero es que eso es... tan pequeñito lo que... Si yo, o sea, te entiendo, pero ¿qué dices? No, claro, pero es que ahí la única cosa es que eso pequeñito vaya contagiando y se vaya haciendo cada vez mayor. Y ahí, si es posible, y uno de los ejemplos de estos últimos han sido las acampadas de universitarios que empezaron en Estados Unidos. Entonces, quiero decir, ahí es donde hay que poner la acción y el ojo, en que realmente ese tipo de acciones sean ejemplares y corran y se vayan multiplicando para que ganar fuerza, porque al final es un tema de fuerzas. Sí, yo lo que puedo, yo lo que veo es, a ver, que es como queremos una respuesta inmediata, una, es que claro, es que la situación es que es muy... Claro, sí, sí, no, no, claro, en Palestina. No, yo estoy no, haciendo claro, un poquito el papel de ¿cómo se llama? Del abogado del diablo. Sí, no, no, sí, está claro que hay situaciones que son inmediatas y vamos a, y lo que se va a hacer es lo que se sabe hacer y es lógico y comprensible que, vamos, yo lo entiendo, que si a ti te están atacando, pues tú haces lo que sabes hacer y a lo mejor en ese momento no, no es otra cosa que dar un puñetazo, yo que sé, aunque luego no. Pero lo que yo sí digo que es, la cosa es que, claro, las acciones no violentas estamos como empezando a... Es decir, el ser humano ha avanzado tecnológicamente rapidísimo, pero humanamente ha avanzado muy poco. Ahí, ahí, ahí. Entonces, como hemos avanzado tan poco, la cosa va muy lenta. Entonces, claro, una acción no violenta va a ir, es mucho más lenta que un manotazo, por ejemplo, ¿no? Porque en principio a lo mejor el que gana es el otro y del que está no violencia, lo que tú decías, como me tumbo en el suelo y que me den palos, pues a lo mejor en principio quién está ganando, el que da palos, pero para la humanidad lo que está ganando es esa acción no violenta si se va aumentando, es decir, si todo el mundo empieza a concienciarse a hacerlo, pero claro, eso es muy lento. Y ese es el lío que yo veo, porque yo ahora mismo no sé qué le puedo decir a una madre, a un padre, a una persona que le están matando a sus hijos. Es que pues ya es no que... solamente es la... o sea, es que tendría que haber una revolución, aunque fuera momentánea, claro, de gente que dijera, como se ha dicho, basta ya, porque es que están ya incluso claro, matándolos de hambre. Claro, te pones en esto, o sea, que... ¿cómo es posible acelerar? Bueno, sí, claro que hay que hacer acciones y todas estas cosas, como hay que hacer acciones que en muchísimas cosas, que no digo yo que se entre a palos, que yo no lo sé, pero claro. Cuando, no digo eso, pero que... Claro, pero que dices que de qué manera, o si habéis encontrado alguno de esto de acelerar un poquito el proceso para parar esta aberración, porque esto es una aberración. Porque dice pues, y que lo está haciendo unas personas que hace tiempo se quejaron del genocidio que hubo contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Qué dices? Sí. Pero qué aberración es esta, pero hijos, estáis cometiendo el mismo error. Pues es como no aprender. No han aprendido, dices, pero bueno, que yo no culpo a todo el pueblo, o sea, a todo el pueblo judío israelita, por decirlo así. Porque los hay que son objetores de conciencia y se han negado a ir a la guerra y que están en la cárcel y que están luchando de esa manera. Pero, empezando por los medios de información, estos datos que podían animar a más gente, de esos no se habla. Claro, ese es el... Claro. Claro. Porque, claro, lo único que se ven es el horror... Qué horror y qué horror, pero que de decir, bueno, ante ese horror, pues se ha hecho esto, hay pues tantos objetores, que los hay, que hay objetores de conciencia, incluso en Rusia, ¿no? Incluso, pues me imagino que entre los israelíes, etcétera, también los habrá. En vez de potenciar, o sea, estas noticias como pequeños rayos de esperanza, las callan porque los medios de comunicación, los grandes, etcétera, etcétera, están comprados. Claro, y ese es otro elemento de los que son puntos centrales de esta marcha, que es, por un lado, denunciar toda la invisibilidad intencionada que hay de los medios oficiales, etcétera, etcétera, comprados, medios de comunicación, ante tantas iniciativas, acciones que por la paz, los derechos humanos, por la no, desde la no violencia, están habiendo en todo el planeta. Y esa es una realidad muy real, mucho más sólida y más grande que el relato que nos meten de estar permanentemente aterrorizándonos con diferentes cosas y peraltando todo lo que es la violencia en sus diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, son temas importantes que... Y quería decir algo, pero se me ha... Ahí va. Pero bueno, ya. Bueno, ya nos salta, que todavía nos queda tiempo. Evidentemente es lo que tú dices, o sea, que claro, que también habría que apelar a los medios de comunicación. Perdona, dime, háblanos antes de que se te olvide, venga. En Israel está habiendo prácticamente todos los días manifestaciones cada vez más grandes de los propios israelitas en contra del Netanyahu, diciendo la locura que está haciendo, diciendo que se vaya, diciendo que elecciones nuevas. Entonces, habrá que estar muy atento porque lo mismo es desde el propio interior del propio Israel, de la gente, la que finalmente hace tambalear más toda y que por fin ya termine y tenga un desenlace en toda esta situación tan cruel, ¿no? O sea que... Y eso no sale, como decías, es la... Ya no, pero, sale, no. Pero existe, y está, y es muy grande. Pero en vez de promocionar esto como un método de decir, tenga usted en cuenta de que no todo el mundo, y qué se está haciendo, porque claro, lo único que se hace con esto es que te entra la desesperanza, porque no ves esas noticias, no las ves y dices, pero bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¡Qué horror! Si es que qué horror, pero, digo, si es que más vale que nos extingamos, porque es que desde luego... Somos lo peor que hay en el planeta Tierra. Es que desde mi punto de vista es lo que les interesa, porque desde ese estado de terror y de impotencia, la gente, el pueblo, la gente normal corriente, no hace nada. Pero si la gente empieza a ser consciente de la cantidad de eso, de iniciativas de todo tipo que hay, la gente tendría otra percepción del mundo, tendría otra percepción de los demás. Y en uno empezaría a anidar esa cuestión de decir, joder, esa esperanza, de decir, es que en realidad me han estafado, es que en realidad el mundo... Ahí está, nos están estafando. Contando. Y eso fue clave para mí cuando el 15M, cuando se hablaba de que otro mundo es posible y había quienes nada más iniciado el 15M decían, no señores, otro mundo ya está aquí y le estamos iniciando. Entonces, es muy importante la forma de mirar las cosas, porque a veces no vemos una realidad que si tú te paras, dices, es que hay el 90% de las personas, en el 90% de su tiempo, ponen la mejor intención de hacer su trabajo, su relación de familia, sus cuidados, su actividad en el centro social, en el cultural, en la política, la gente de base. Entonces, dices, es una hermosura. Todo lo que estamos haciendo realmente los seres humanos, pero no lo vemos. No lo vemos porque tampoco nos lo explican, ni se dice, ni se oye, ni nada. Entonces, claro, cuando tienes dos dedos de frente, empiezas a darle vuelta run run a la cosa, dices, pero bueno, vamos a ver lo que tú dices, ¿a dónde vamos a ir a parar? O sea, es que estamos, es lo que es, que estamos manejados completamente... por los medios de esto nos crean pues métodos de diversión, etcétera, etcétera, y es aquí que el repunte, bueno, porque esto no es solamente que pasa aquí en España, ¿no? De la ultraderecha en todo el mundo, que les estamos haciendo la cama por inacción, por no hacer nada, o por callar las cosas que no nos interesa. Y cuando las pones en las redes sociales, te capan, te amenazan, te borran lo que sea, te dicen que te van a quitar la página, y entonces dices, pero bueno, ¿pero esto qué es? Así es. ¿Esto qué es? O sea, hay un... Pero, en fin, nada. Habrá que hacer como la guerra de las galaxias, ¿no? Que al fin y al cabo acabaron ganando los buenos. Contra el imperio. Habrá que seguir sin desanimarse, porque ellos también juegan con eso, con el desánimo. Que digan, ¿qué más da? Pues vale, pues sí, son todos iguales. Venga, pues ala, pues venga. Claro. Como aquí, cervecita y terrazas. Claro. Por eso recobra cada vez más necesidad este tipo de acciones, como puede ser la marcha mundial, ¿no? Porque son cosas muy grandes, muy grandes, muy ambiciosas, pero que da respuesta a esa premisa que no hace mucho venimos charlando, la gente que estamos impulsando esta marcha, y que la tenemos un poco como una de las frases eslogan de decir, algo más habrá que hacer, algo más habrá que hacer usted, pregúntese qué más podría hacer por la paz y por un mundo de paz y de no violencia. Y desde ahí, es que desde esa necesidad cada vez más imperiosa, yo creo que no va a tardar mucho, y creo que lo vamos a sentir, lo vamos a vivir y a vibrar de esa manera, la gente que nos implicamos en la marcha mundial, ¿no? Como que va tocando esa fibra que en algunos momentos se ha expresado, como cuando la guerra de Irak, ¿no? Ese basta ya, o sea, basta ya, pero sentido, es decir, basta ya. Y ese sentir y ese sentimiento, como sucedió en el 15M, de forma no muy explicable, salta como llama, que se contagia de corazón a corazón, y dices, aquí está pasando algo interesante y potente y profundo. Y bueno, son señales de que no todo es tan chato, ni la gente está con el espíritu muerto, lo tiene adormecido, pero no está muerto. Entonces, bueno, hay que alimentar esa llama y decir, basta, basta, basta ya. Y eso, yo y muchos amigos, porque lo hablamos, estamos percibiendo que cada vez hay más necesidad, más sensibilidad y más apertura a eso, de que sí, de que sí. Y yo lo voy conociendo, y yo creo que todos, a poco que te intereses un poco, y hay cantidad de grupos pequeños, de iniciativas, en la medicina, en la filosofía, en lo otro, la disidencia, la gente alternativa, la gente muy crítica. Entonces, estás viendo, y dices, bueno, y esto está en todo el mundo, y en grupos de, y los YouTube, y el tema por internet, y ves cantidad de cosas bien hermosas, que además percibes que lo que le mueve a esa gente es algo genuino, honesto y verdadero, y que no es un tema de hablar, sino es un tema de contar lo que uno está haciendo y de expresar la emoción, ¿no? Y lo percibes, ¿no? Y eso está creciendo, y va creciendo mucho, mucho. O sea que bueno, habrá que ver qué va pasando en estos próximos poquitos años. esperemos que sí, que todo alcance, pues, no sé, llega un momento, ¿qué más quisiéramos, ¿no? Que llegara un momento en que eso dijeran, basta ya, venga, vete a pensar en otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que, pues eso, que nos hemos, ya hemos dicho algo más, alguna conclusión final que queréis decir, sí, o hacer, o lo que sea, porque yo además le pondré música a esto, o sea que entonces ya nos hará. Yo hay una cosa que no hemos hablado. Dime. Que no hemos hablado de la marcha, que es el compromiso ético. Vale. Yo no me explico muy bien, pero bueno. Nada, pues Ana, quien la propone se la come, dice. Claro, sí, yo me la como. Pero, bueno, el compromiso ético, vale. Pues es que el compromiso ético consiste en asumir públicamente el compromiso a no utilizar jamás los conocimientos recibidos para oprimir, explotar, discriminar o perjudicar a otros seres humanos, sino a usarlos para su liberación. Ese sería el compromiso, ¿no? Como que todo lo que tú sabes no lo utilices en contra de los otros. Entonces esto se pretende que se hagan en escuelas, en las universidades. Sería ideal que los políticos, imagínate que si los políticos cuando fueran a hacer su cargo, a tomar su puesto, hicieran tuvieran ese un compromiso, compromiso ¿no? ético Sería y no jurar ante la Biblia. igual que tienen los médicos, ¿no? Pues sería genial. Entonces, pues es eso también se intenta que la gente que participe o que haga ese compromiso, ¿no? Esto se hizo en el 2000, Jesús, en el 2007 fue, ¿no? Creo, en la Sí. UNED, ya en la UNED se hizo y estaba muy emotivo y muy interesante. Es donde todo el mundo públicamente pues hace ese compromiso. Es una de las cosas. Y otra cosa que también quería, eso que pues las cosas que hacemos, ¿no? Pues son símbolos humanos de la paz y la no violencia, pues con estudiantes, jóvenes y demás. Sí, Y bueno, que bueno. esto está en el apartado de cómo crear condiciones para la tercera, o sea, el Por eso. compromiso ético, que yo creo que debía empezar, ya no en los colegios, debía empezar en la educación que le das a tus hijos y a tus nietos, Claro. en casa. Sí, es lo que hablábamos antes, empezar Claro, desde uno mismo. empezar desde uno Luego. mismo, empezar con los más cercanos, los Pero símbolos claro. de paz, evidentemente. Aquí también Pero lo de. proponéis marchas locales y regionales. Sí, bueno, eso ya hemos hablado, sí, Sí, jornadas, jornadas y foros. foros. Bueno, las universidades, pues ahora también se están movilizando, pues, o sea, pero Palestina, ya veremos cuánto tiempo las dejan estar allí. Pero sí es verdad que va mucha gente a apoyarles y a llevarles, a ayudarles, o por lo menos en ese compromiso de decir, os venimos a apoyar. Porque da gusto ver que la juventud se esté movilizando. Claro, es que es Ahí nuestro está, futuro. porque es que Estados Unidos se ha movilizado. Yo es que además, que además yo soy yayo flauta, o sea, tú imagínate, y además estoy en un movimiento pensionista, y es que nos estamos movilizando las personas mayores, pero es que tiene que empezar a movilizarse los jóvenes, que nosotros tenemos ya fecha de caducidad, como digo yo. Bueno, pero qué tarde, qué tarde. A ver, señor. Que yo, y lo digo así muy de esto, es que yo tengo ya 80 años y aquí estoy dando el callo. Madre mía, pues nada, muy bien. Pues qué tarde, qué tarde, que Sí, sigas. pero claro, como digo yo, y es que es explicárselo y dices, madre, madre mía, que ya salir, salir, que son vuestros derechos, que son vuestra vida, que es vuestro futuro, que nosotros ya. De todas formas, en ese sentido, ¿Tú, comento una vosotros anécdota. veis que la gente joven se esté o sea, Sí. integrando más en estos movimientos, que tengan más compromiso? Mirar, cuento una anécdota que va totalmente en esa línea. Estuve la semana pasada un par de veces en la por, y por primera vez me acerqué a la acampada del universitaria, ¿no? Y hablando ahí con tres o cuatro muchachas, surgió el tema del 15M. Digo, ah, esto se parece al 15M, demás y tal. Y va una y dice, bueno, dice, no. Dice, mira, yo era muy pequeñita, estuve ahí, tenía 10 o 12 años, pero algún rato estuve por ahí. Y yo lo que percibía, o lo que me decía ella, yo lo que veo es que el 15M, bueno, pues surgió con una cosa de ya de agotamiento de la situación política en España. Y de que los políticos no hacen caso, y de, bueno, la necesidad de mayor dignidad y mejorar por la vida de aquí, de la gente, ¿no? En España y tal. Y me dice, mirándome a los ojos, dice, ¿sabes por qué yo estoy haciendo esto? Digo, no. Me dice, por humanidad. Y me dejó muy reflexivo y creo que entendí qué quería decir de fondo. Y me Sí. parece súper hermoso. Quiero decir, que lo que les haya desatado a moverse sea porque están matando a miles de kilómetros de con esa atrocidad, quizás es algo de mayor profundidad humana que cuando te mueven otras cosas, tu sanidad pública, tu educación pública, porque es Que tú. también es humanidad, si quieres. Sí, pero quizás es como, claro, que es como una. Y relacionándolo con lo que decías antes, el mundo ha cambiado tanto, tanto. El mundo para los jóvenes es el mundo. Yo cuando era, tenía esa edad, yo cuando era niño, el mundo para mí era mi calle y la de enfrente. Sí, No eso existía también. más. Pero hoy es el mundo mundial. Entonces, hoy a la gente le mueve cosas que sean eso. es mi interpretación, ¿no? Cuando te mueven cosas que dice, bueno, es que es esta atrocidad en todo el mundo la tenemos que parar. Y esta muchacha decía, yo lo hago por humanidad, me duele el corazón. Entonces, lógicamente a ti, por tu edad y de dónde viene eso a mí, te duele el corazón que se esté encargando la sanidad pública, porque tú la has vivido y tú la has levantado, pero ha sido tu batalla. No, pues pero a las 19 hay que decirlo. Y los jóvenes no se van a mover por esas cosas. Se van a mover por lo que ellos sienten que es su batalla. Y en este momento ha pegado por ahí. Habrá que ver cómo sigue pegando. Habrá que tener esperanza de que pues ellos tomarán el relevo y sí. Y ojalá salgan adelante. Bueno, que vale la pena ir a, quiero decir, que se ha ido a apoyarles desde el movimiento pensionista, incluso desde Sanidad y todo esto ha estado la gente. Lo que sí es verdad es que quedándose en casa, como digo yo muchas veces, sentada en el sofá viendo unos programas asquerosos, uno creo que yo los veo, ¿eh? Bueno, ¿qué dices? O lo que fuera, que te comen el coco y además de comerte el coco te dejan medio imbécil, pues más vale que salgas a la calle. Que salgas a la calle a luchar por tus derechos, por los derechos humanos. Pero no por los tuyos, sino por los de toda la humanidad. Como claro. Dice esta muchacha. Claro. ¿No? Claro. Que me parece muy bien. Yo el 19 estaré en una de las columnas defendiendo la sanidad pública. Uh-huh. Porque ojalá es esto, pero que bueno, que tienen que condiciones, que tienen que luchar por lo suyo, que es lo suyo, que es lo que decimos siempre, que eso también es suyo. En fin, bueno. Me ha emocionado esto de la humanidad. Sí, sí, a mí también. Sí, me porque es. Y era muy sencillo. Es una frase muy, bueno. muy bonita. Ojalá las próximas generaciones desarrollen esa humanidad tan bonita. Pues seguro que sí. Es como contradecir lo que hablábamos antes, de que solo que mientras no me toca no me afecta. Parece ser que a los jóvenes a lo mejor sí les afecta, aunque no les toque. Es que llegué a ser, bueno, a ver si tanta muerte y tanto esto aboca a la gente, ya no solamente en Palestina, que mira a gente que también está muriendo en Sudán, que... Sí. Que también están muriendo en toda África, que como tú dices, en Irak, en Irán, en todas estas países, de momento levanten la cabeza y digan, pero bueno, ya está bien, basta ya. Basta. Sí. Y con esta, eso, y con esta, eso, y con sí. Esta frase del basta ya. Terminamos. Vamos a terminar. Muchísimas gracias por organizar estas cosas. Os seguiremos desde cerca, os estaré vigilando. Muy bien. Y bueno, ya diré cuando se acerque más, pues en el mes de septiembre, que yo ya tendré mi vida más organizada y todo esto pueda volver al estudio, que también me gustaría que lo visitara y sí que lo anda, porque la gente que trabaja, sobre todo la gente que está en Agora Sol Radio, son gente estupendísima. Claro, pues, además, ahí ya tendremos muy concretas. Ahí está, más concretos, todos los actos y todas las cosas. Bueno, pues ha sido un placer y como habéis visto, pues llevamos pues hora y media. Que ahora con las musiquitas delante y detrás, pues ya completaremos. Y muchísimas gracias por esto y ya te digo, lo que muchas necesitéis, gracias. Pues aquí ya me tendréis. Yo me pondré ya en contacto con, se lo pasaré a Jesús y Jesús que os lo mande en los podcasts y distribuirlos por todas partes. De acuerdo. Muchísimas gracias. No consideramos que sean nuestros, se hacen para que la gente lo escuche y para que la gente lo vea. Y si nos unimos todos para moverlo, pues mejor será, ¿no? Bueno, pues muchísima suerte. Nos veremos en las calles, nos veremos en las plazas. nos veremos luchando por los de nuestros derechos y los derechos de los demás, porque el mundo visto desde arriba no tiene fronteras. Nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpú. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías.